El lado más de Aiza. Ex, tengo una brillante idea. ¿Por qué no continuamos hablando mierda? De nuevo Austin va al ataque. Yo que normal que del parque la saque. Vendo un Philly con dos rollos y me pide que la rescate. Allá voy. Sella o el empaque. De pato que no hay quien me lo arrebate. Oye, mami, te ves bien. Tengo que felicitarte. Llevas un par de años y ese booty sigue gigante. Ya tanto éxito que poco me soporta. Soy la luz del túnel, por mi brillo se transporta. Y el oscuro veo, veo. Tu cara tiene un deseo. Fanática de mis dedos, con mi lengua yo buceo. Dando vueltas como hacen los feos. Soy un león y no lo leo ya. Vamos a hacerlo al ritmo de los decibeles. El velero pa' mí es un hueco. Yo siempre subo el nivel. No soy quien los acopia. Es mi flow que los agrede. En esto ya soy leyenda. Ahora es mi hijo quien procede. Por eso ando caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Son tantos años que soñaba yo con este momento. Y sin raparlo es un movimiento. Ando caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Son tantos años que soñaba yo con este momento. Y sin raparlo es un movimiento. A pulmón aquí no existe atajo, por eso nunca le bajo. Si un alga rebotan con el bajo. Escucharme se le moja el tajo, me le pego y en cuatro patas como escarabajo. Prende los motores del género, soy el fuego y también los gestores. Me elevo sin usar rotores. Tengo sicarios en mi banda, fanático de tambores. Retirarme a mí, qué ironía. Yo soy el paquete, pero también soy la vía. Tú dices que me apagué, no hagas que yo me ría. Porque no es cuando tú digas, cuando Austin decida let's go. Por eso vivo sin estrés. Los Ángeles al gang, no compares la Gucci con la Guess. Y por más que te lo digo, no me crees. Que carros tenía uno, tenía dos, tenía tres. Ahora son cuatro. Por eso ando caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Son tantos años que soñaba yo con este momento. Y sin raparlo es un movimiento. Ando caminando con un flow violento, con un piquete cabrón. Son tantos años que soñaba yo con este momento. Y sin raparlo es un movimiento. God damn. It's Austin, Lama Bryson, X, the professor. Alright, motherfuckers, Night, JV Boy, JX, and yes, we are the favorites. Oh my god!